Estimadas, estimado Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.6.7, estamos hoy día, punto 3, estamos hoy día viernes 12 de enero del año 2018, nuevamente junto a ustedes, como es natural, como es siempre en nuestro espacio, saludando a los santos que hoy día están de onomástico. Según se me informa por ahí, un pajarito hoy día estarían celebrándose los San Gustavo. Un día de alegría y felicidad para los Gustavo. Del espacio directo al grano. Hoy día estamos con nuestra panelista, vecina, amiga, conocida de ustedes también, Anita Luisa Cofré, quien en este momento tiene el micrófono para darles el saludo correspondiente. Hola, buenas tardes, vecinos. Con ustedes, Ana Luisa Cofré. Estamos aquí otra vez tratando de aportar un poco de conocimiento hacia la población y hacia todos ustedes. ¿Han tenido el saludo de nuestra amiga, vecina, y que está integrada a Radio Espacios en el programa Directo al Grano? Iniciaremos nuestros temas de hoy, pero después de un espacio musical. Dígame, mami, dime, cariño, ¿qué es lo que nos pasó? Tú por tu lado, yo por el mío, todo se terminó. ¿Y qué hago? Mi vida no se ha olvidado de ti, mi corazón. Yo quiero amarte, quiero tenerte, muero por tu calor. Y así se va, y así se fue, abrió sus alas y se marchó. Yo sé bien, no volverás, ya te olvidaste de mi voz. Enamorado, desde los pies a la cabeza estoy de ti. He buscado en cada esquina el perfume de tu piel y veo tus fotografías. Quiero tiempo retroceder, quiero que vuelvas vida mía y no volverte a así perder. Así se fue, abrió sus alas y se marchó. Y yo hice bien, no volverás, ya te olvidaste de mi voz. Enamorado, desde los pies a la cabeza estoy de ti. Estoy de ti, descontrolado, por tu beso todo el día. Después le cuento. Bueno, siguiendo con nuestro programa, vamos a leer comentarios que han aparecido en la prensa local, porque nuestro programa está para eso, para informar, comentar, criticar y también recibir opiniones. Hablamos de designaciones. Esto lo escribe el lector Francisco Sánchez Burra en el diario El Sur del día de hoy. Designaciones. En las últimas semanas mucho se ha especulado respecto a la designación de autoridades, tanto regionales como nacionales, para desplegar el próximo gobierno. Con cierta certeza podemos ver cómo distintos, entre comillas, servidores públicos han ocupado portadas y rincones, tal vez buscando ser la mejor candidatura para ser intendentes, gobernadores, seremis, directores regionales u otro cargo de importancia en la gestión gubernamental. Esperemos que tan sinceros deseos de servicio público vengan acompañados de una experiencia y profesionalismo que sea un aporte al desarrollo regional y nacional. Pues, aunque a poco les importe, es la patria y sus altos destinos que dependerán de tan buenas voluntades y son los ciudadanos los llamados a fiscalizar. ¿Qué opina nuestra panelista que va a leer otro comentario del diario El Sur? Nombramiento. Nombramiento. Con la elección del presidente del Senado, Andrés Saldívar, como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, este poder del Estado sigue siendo consecuente hasta el final de su periodo, con las conductas que lo tienen calificado por la ciudadanía como una de las instituciones más desprestigiadas del país. ¿Cómo podrá certificar el correcto uso de los fondos de diputados y senadores si fue él quien se opuso a la entrega de la información sobre el gasto en asesorías brujas solicitadas por la Fiscalía y que además está siendo investigado por existir sospechas de haber cometido actos de corrupción como tráfico de influencia, entre otros? Claro, él se opuso a que se investigaran gastos que eran prácticamente injustificados. Y ahora nuevamente se le nombra como presidente del Senado. Y algo más. Vamos a seguir. Senador demócrata cristiano, Saldívar, por supuesto, se refirió a su designación en Consejo de Asignaciones para Parlamentarias. Saldívar, comillas, no vivo de la política y tampoco he lucrado con ella, cierra comillas. Presidente del Senado respondió a críticas tras ser ratificado como integrante de esa instancia y aseguró que no va a renunciar, es decir, sigue siendo presidente del Senado. La designación de Andrés Saldívar como integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, ratificada el miércoles por la Cámara de Diputados, sigue trayendo coletazos. Y ayer el propio senador de la DC, Democracia Cristiana, salió a defenderse de las numerosas críticas que ha recibido, asegurando que no renunciará al cargo que debe asumir el 11 de marzo. El nombre de Saldívar fue respaldado tanto en la Cámara como en el Senado, pero en la primera recibió 26 votos en contra. Los de la bancada del Partido Socialista, la bancada del Partido Comunista, una diputada del Partido por la Democracia y los tres diputados del Frente Amplio estuvieron en contra. Esto provocó un quiebre de relaciones entre la Democracia Cristiana y la nueva mayoría y el retiro de la falange de las negociaciones con el oficialismo para obtener la presidencia de la Cámara y de las comisiones en el próximo periodo parlamentario. Entonces, sigue acá este comentario sobre el benemérito senador señor Saldívar, que va a seguir leyendo nuestra panelista. En conversación con Radio ADN, el presidente del Senado afirmó que yo no he vivido de la política y no he lucrado en ella. Y aseguró que no voy a renunciar porque sería reconocer que lo que estoy haciendo tiene algo que no corresponde con una ley, incorrecto por ningún motivo. Sobre la polémica que ha generado su nombramiento, que fue visado con 8 votos a favor en la Cámara, dijo que no tiene ninguna justificación lo que ha pasado. Yo jamás busqué el cargo. Estoy sorprendido y dolido. Fueron los senadores los que plantearon mi nombre. Yo les dije que estaba disponible, siempre que fuera algo útil para todos. Lo grave es que hace de esto una cosa política cuando no tiene ninguna trascendencia. En esa línea explicó que los socialistas fueron a darme explicaciones. No estaban en contra mía, solo que no les pareció que no consideraran a alguien de su bancada para la comisión. Ellos estuvieron en desacuerdo y votaron en contra de los 5 que fuimos nominados. Las proporciones para todos fueron muy parecidas. Por otro lado, el diputado socialista Osvaldo Andrade explicó la votación de su bancada en contra del senador demócrata cristiano, asegurando que la decisión fue rechazar las 5 nominaciones, no solo a Saldívar, también al exdiputado RN Alfonso Vargas, al exsenador PR José Antonio Gómez, al exconsejero del Banco Central Enrique Marchal y al exdecano de Derecha de la Universidad Católica Arturo Irarrázaval, con la intención de generar una nueva discusión sobre los nombres. Nuestro punto fue básicamente que nos pareció que no se habían hecho las cosas bien. Esos comentarios están en la prensa del día de hoy del diario El Sur. El diario El Sur, según tenemos entendido, también pertenece a una filial de la empresa de El Mercurio, que vamos a comentar también más adelante. Nuestro programa también está decididamente, o muy decidido, a representar a quienes no tienen voz y que solamente tienen voto, que son los hoy día llamados adultos mayores, que en el fondo debieran llamarse jubilados, pero ya lo comentamos en el programa pasado, hoy día se les llama solamente adultos mayores. ¿Qué seguridad tenemos nosotros, como tienen otras instancias u otras instituciones? Por ejemplo, entre comillas, acá tenemos también en el diario El Sur de hoy, seguro dólar, cierra comillas. Gobierno y Banco Estado crean herramienta para las pymes, lo que nos parece que es bastante justo, ¿verdad? Claro. Que se creen herramientas, formas económicas para protegerla y fortalecerla. Pero vamos a leer lo que dice el diario El Sur. Durante el año pasado, el dólar mostró una caída promedio de 55 pesos, en lo que va desde este 2018, la divisa estadounidense ya acumula un descenso superior a los 8 pesos, alcanzando niveles mínimos que no se veían desde el año 2015. En este contexto y con el valor del dólar cerca de los 600 pesos, el Banco Estado junto al Ministerio de Economía crearon, entre comillas, seguro dólar, un instrumento especialmente diseñado para las pymes, empresas de menor tamaño, vinculadas principalmente a la exportación e importación de productos. Nuestra panelista sigue leyendo este comentario. Propósito de la medida. La medida busca reducir, a través de la creación de esta nueva herramienta, el impacto de la variación de las divisas estadounidenses en estas empresas, con el objetivo de proteger los negocios y el desarrollo de las mismas. Las pymes muchas veces se encuentran desprotegidas frente a fluctuaciones de los mercados, lo que tiene un fuerte impacto en sus ganancias y, por lo tanto, en su crecimiento. Esto, a su vez, golpea el crecimiento de la economía chilena. Por ello, esta es una gran herramienta que ayudará a los pequeños y medianos empresarios a enfrentar la volatilidad del precio del dólar, destacó ayer el ministro de Economía Jorge Rodríguez. El presidente de Banco Estado, Enrique Marshall, aseguró que parte importante del quehacer diario y nuestro sello definitivo es la preocupación por fomentar el crecimiento y desarrollo de las empresas de menor tamaño. Para ello creamos esta iniciativa que refuerza el compromiso y la importancia que el Banco Público tiene como la institución más importante del sistema financiero. Sí, ¿cómo funcionará? Así como existen seguros para riesgos como incendios, sismos, accidentes personales o de vehículos, hoy, con la herramienta, nuevamente entre comillas, seguro dólar, la volatilidad del tipo de cambio de la divisa también podrá ser cubierta. Con esta iniciativa, los clientes podrán elegir entre dos opciones de cobertura, convirtiendo a, entre comillas otra vez, seguro dólar, en un instrumento flexible, tanto en el monto que se fija como en sus plazos. La primera modalidad de la medida nacional trata de un seguro con prima que le permite al cliente fijar el precio de dólar que él estime conveniente, paréntesis, piso o techo, cierra paréntesis, mientras que la segunda permitirá fijar una banda de precios sin la necesidad de pagar una prima. Sigue nuestra panelista última. Este miércoles, operadores Este miércoles, operadores financieros proyectaron que el dólar se mantendría bajo en el país por al menos 3 meses más. Los expertos además indicaron que la divisa llegaría a los 610 pesos en abril, para luego mantenerse en ese rango hasta diciembre. ¿Qué les parece? Las empresas siguen siendo favorecidas, aunque en este caso se justificaría porque son pymes, son empresas más pequeñas. Pero el ciudadano común y corriente, ¿tiene todo ese tipo de protecciones del Banco Estado? Vamos a comentar en breves momentos más, cuando a través de un patito amarillo que ofrece créditos al 1%, yo le pregunto a todos los ciudadanos y ciudadanas que escuchan este programa, ¿han tenido alguna vez la posibilidad de solicitar o que les concedan un crédito con el 1% de interés? En especial, ¿los pensionados y pensionadas han logrado alguna vez un crédito del Banco Estado con ese valor tan ínfimo, el 1%? Ahora bien, ¿cómo sabemos quiénes son los favorecidos para recibir esta garantía, que es bastante importante que paguemos el 1% del crédito en circunstancias que las cajas privadas, bancos privados, están cobrando una suma sideral cercana sobre el 40% a final de un año? Opinen, piensen, estimadas y estimados radioescuchas, ¿cuántas facilidades existen para unos determinados sectores y cuánta ninguna facilidad para otro sector que siempre estamos en la desprotección? Para esto vamos a seguir comentándolo, pero después de otro espacio musical. Oh, Muy bien, estimada y estimado Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Seguimos haciendo nuestros comentarios que están destinados mayoritariamente hacia la situación que viven o que vivimos los pensionados adultos mayores. Tenemos acá otro comentario que hacerles a ustedes, ante ustedes. Salario mínimo, miserable. El secretario general de la CUT, Norberto Díaz, dijo que el alza de 6.000 pesos es el regalo que nos dejó el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. El economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, aseguró que de ninguna manera, entre comillas, el leve aumento es suficiente para que los trabajadores puedan superar la línea de pobreza. Desde el 1 de enero comenzó a regir el nuevo salario mínimo de 276 mil pesos para los trabajadores mayores de 18 y menores de 65 años. Estos trabajadores y trabajadoras, por supuesto, registrando así un incremento de 6 mil pesos respecto al año pasado. En tanto, para quienes laboran y son menores de 18 años y mayores de 65, el sueldo base ascendió a 206.041 pesos. Según consignó Radio Cooperativa, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, entre paréntesis, CUT, Norberto Díaz, afirmó que el incremento de 6.000 pesos es, entre comillas, miserable, y apuntó al ex ministro de Hacienda como responsable del escaso monto de aumento, por supuesto. Debemos recordar que ese fue el salario mínimo que nos dejó de regalo el ministro Rodrigo Valdés antes de irse. Jamás hubo acuerdo con la CUT. Hace 2 años, el gobierno, de común acuerdo con el Parlamento y particularmente con la derecha y la nueva mayoría, concordaron un salario mínimo a 2 años, señaló Díaz. Y nosotros decimos acá, ¿qué pasó con los pensionados y las pensionadas de Chile, que solamente recibimos un 1.8% de aumento en nuestras pensiones? Además, el dirigente indicó que, entre comillas, creemos que este es un salario mínimo insuficiente, miserable. Hubiéramos esperado que este gobierno hubiera terminado con un alza de al menos de 350 mil pesos. Sigue nuestra panelista en la misma línea. En la misma línea, el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, en entrevista con el canal CNN Chile, aseguró que de ninguna manera el aumento es suficiente para que los trabajadores puedan superar la línea de la pobreza. No es un problema de los últimos años, es un problema de las últimas décadas. La propia métrica que el Estado establece para que una familia promedio de 4 personas pueda superar la línea de la pobreza es de 417 mil pesos y fracción, dijo el profesional. Y agregó que muchas personas podrán decir, si trabajan 2 personas ahí, sí se puede superar la línea de la pobreza. Pero no es el sentido. El sentido es que una persona trabajando tiempo completo permita sacar a su familia al menos de la pobreza. Kremerman expuso que Chile debe alinear el salario mínimo con sus líneas de pobreza, que hoy en día están en 471 mil pesos. Estamos discutiendo con piloto automático. Asumimos que el nivel del salario mínimo ya está en una suerte de equilibrio y no ponemos sobre la mesa que el valor del salario mínimo, que se desalinea en dictadura, jamás ha sido puesto de nuevo en este techo. No hemos el sinceramiento de que el nivel del salario mínimo está desalineado con el tamaño de la economía y reajustar por inflación y productividad hay una falsa discusión. Agrega, comillas, no puede ser que una persona trabajando 45 horas a la semana sea pobre. No puede ser que para completar las necesidades básicas tenga que endeudarse, que es lo que le pasa a muchos y muchas trabajadores y trabajadoras en el Chile de hoy, recalcó, sobre la presión que ejerce el mundo empresarial en las negociaciones por aumentar más el monto del sueldo, el especialista sostuvo que, comillas, las grandes empresas, si bien no son las mayoritarias que pagan el salario mínimo, pagan, por ejemplo, las gratificaciones que hoy día se han convertido en un costo fijo. Te contrato por 400 mil pesos y el salario base son 290 mil pesos y 110 mil pesos la gratificación. Esta gratificación muchas veces son 4.75 sueldos mínimos dividido en 12 meses. Por lo tanto, si sube el salario mínimo, sube la gratificación. Es por eso que los gremios empresariales se oponen en general al aumento del salario mínimo y se escuchan en las pequeñas y microempresas para ello. ¿Para qué alcanzar el salario mínimo? Marco Kremerman, en entrevista con El Ciudadano, enumeró algunas de las cosas que se pueden cubrir con los 276 mil pesos. Aseveró que hoy alcanza para cuestiones bien miserables. Para ir y volver al trabajo, que es un costo obligatorio, un kilo del pan al día, no es que uno solo coma pan, pero permite graficar el monto, lo que sobra alcanzaría para un arriendo básico con el que no se podría superar una pieza de 150 mil pesos. El 19% se va para cotizaciones, es decir, AFP, salud y seguro de cesantía. Y las personas que además tienen gratificaciones sobre el mínimo, con esos 50 mil pesos más, podrían pagar algunas cuentas: luz, agua, gas, leche. Esa es la distancia entre el valor del salario mínimo y lo que debiera pagar. Frutas, verduras, carnes, vestuario, transporte, más allá del trabajo y del transporte del trabajador. El economista explicó que la cantidad de trabajadores que recibe dicho salario son más de lo que se estima. Se dice que alrededor de 200.000 personas tienen ingresos mínimos, porque se consideran los datos del seguro de cesantía o de la Superintendencia de Pensiones, que establece las personas que formalmente cotizan por el mínimo. Sin embargo, cuando uno toma la encuesta de hogares, por ejemplo la CASEM, o la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas, uno nota que la cifra es muchísimo mayor, expuso, y destacó que hay personas que viven con el mínimo más la gratificación, que en estricto rigor es el mínimo, junto a las que viven solos con el mínimo sin gratificación y quienes ganan menos. Entre otros, estamos hablando de cerca de 1 millón de personas. ¿Qué les parece, estimada y estimado Radio Escucha? Eso es lo que está ocurriendo hoy día con las trabajadoras, trabajadores y pensionados de nuestro país. Tenemos otro comentario que dice: superar la línea de pobreza, de la pobreza. Juan Carlos Pérez, presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, en entrevista con Radio Universidad de Chile, abordó la necesidad de que el sueldo mínimo supere la línea de la indigencia o extrema pobreza. Dos puntos. Dijo que ese debiera ser el margen mínimo al que se debe aspirar. Comillas, una remuneración del salario mínimo no le alcanza para cubrir lo más básico, aquello que está reflejado en la línea de indigencia. Siendo una vara muy baja, debiera ser la línea mínima a la cual, como país, debiéramos aspirar, sabiendo que con eso no garantizamos un acceso a niveles de bienestar adecuados. Debiéramos tomarla como referencia para que los salarios traten de llegar al menos a ese nivel, indicó. Hay un comentario como paréntesis acá. Patricio Palma, @palma525. Cientos de destacados científicos quedaron sin financiamiento para sus proyectos. ¿Cuándo se elevarán recursos para investigación y desarrollo? Un espacio musical. Que marcha desde lejos, Bueno, seguimos con nuestro espacio Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Estamos leyendo acá los comentarios Cómo superar la línea de la pobreza que hace don Juan Carlos Pérez. Bueno, debiéramos tomarla como una referencia para que los salarios traten de llegar al menos a ese nivel. Sigue nuestra panelista leyendo este comentario. Don Juan Carlos Pérez, presidente de la Fundación para la Superación de la Pobreza, aseguró que necesitamos entrar en una dinámica en la que el crecimiento del país también se vea reflejado en un mejoramiento más significativo de la equidad al interior del mercado de trabajo. Además, Pérez señaló que más allá de las determinaciones técnicas que se pueden discutir para elevar el monto, también hay consideraciones éticas. Resaltó que lo que uno constata es que cada vez que se discute respecto del alza del salario mínimo, lo único que prevalece es tener como referencia la inflación por un lado y la productividad, que por lo demás es muy difícil de calcular, por el otro lado. Pero solo esos dos factores, hay que incorporar decididamente un tercero a lo menos, y que tiene que ver con una considerable consideración ética. Hay que ponerle una componente de equidad, y esa componente particularmente en el salario mínimo tiene que ser bastante decisiva. Eso lleva a que no sea solo la autoridad la que determine el o los niveles de salario mínimo, sino que sea fruto de una negociación más equilibrada al interior de los distintos sectores económicos, explicó el especialista. Esos son los comentarios que estamos leyendo para que nuestro público, digamos, nuestro radio escucha, tenga más claro lo que ocurre con la economía de nuestro país en cuanto a sueldos y salarios. Seguidamente hablaremos de las pensiones también, pero acá hay un comentario que está entre comillas, que lo va a leer también nuestra panelista. Aquí dice: vamos a entregar un país con una mejor economía. En los últimos meses, la economía nacional experimentó un positivo comportamiento producto de alza del precio del cobre, situación que podría significar un mejor promedio salarial en los próximos años. El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, subrayó que vamos a entregar un país con una mejor economía, con más infraestructura social, con más derechos sociales, y ciertamente que también vamos a entregar un país con una reforma laboral que se va a dejar sentir en términos de política redistributivas a partir del salario. Barraza sostuvo que espera que en la próxima administración no exista un retroceso en las políticas sociales, incluida en ella las políticas laborales, en términos de calidad de vida y de ingreso de los trabajadores. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss, destacó que quienes reciben el ingreso mínimo son cerca de 170.000 trabajadores en nuestro país. Quienes verán incrementado su ingreso mínimo es un incremento de un 2.2% por sobre el IPC. ¿Qué les parece, estimada y estimado Radio Escucha, lo que ocurre con la economía en cuanto a sueldos y salarios en nuestro país? Como el título de todo este comentario muy bien lo dice, salario mínimo miserable. Y agregamos, si los salarios son miserables, ¿cómo son las pensiones? También inaceptables, por cuanto un ex trabajador, una ex trabajadora, o por lo último una adulta o adulto mayor, no puede vivir con pensiones de 103.000 pesos si es que llega a ese monto. Vamos a también comentar algo que ocurre en nuestro país. Pensiones de adultos mayores. Desgraciadamente, la ley para los adultos mayores, para los pensionados, digamos, que antes se llamaban jubilados, fue totalmente despedazada. Antiguamente se ganaba un 70% del sueldo cuando era activo el trabajador o la trabajadora. Cuando se llegaba a los 70 años de edad, había un incremento en la pensión automáticamente, lo que hoy día jamás ocurre ni va a ocurrir, porque con las AFPs o administradora de fondos de pensiones, eso jamás lo han hecho, ni tampoco está en proyecto de este nuevo gobierno que viene. Pero todos deberemos estar informados de lo que ocurría y de lo que puede seguir ocurriendo. Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios, una noticia, algo que se realizó en Santiago y que pronto se va a hacer acá en Concepción, pero eso lo va a comentar en parte nuestra panelista, que es una fiesta de los abrazos. Sí, bueno, la fiesta de los abrazos en realidad es una fiesta anual del Partido Comunista de Chile. O sea, se realiza en Santiago primeramente, ¿no? Más o menos el primer fin de semana de enero. Aquí nosotros la tenemos el 20. Y eso se llevó a cabo para ver, después, poco tiempo después de dictadura, se juntaban en el parque y para poder reunirse todos iban sin, para saber, a ver, era como un paseo en realidad. Era un paseo, qué sé yo, como un camping, donde todos se reunían, se saludaban, ahí se daban cuenta quiénes todavía estaban, quienes venían llegando recién, qué sé yo, y se corrían las voces con algunas noticias en realidad de lo que sucedía. Más que nada, eso era en un principio la fiesta de los abrazos del Partido Comunista. Ahora, bueno, se acaba de celebrar ahora en enero la fiesta de los abrazos acá en Santiago, donde encontramos también personas muy conocidas que asistieron a la fiesta de los abrazos, como es por ejemplo el ex candidato Minami del Partido Socialista, también fue el señor Izalde, compañero. Sí, sí. Izalde. Y otro representante también que es de Revolución Democrática. Y bueno, y esta fiesta tuvo la connotación de que fue una fiesta no entre cuatro paredes, sino fue un espacio abierto. No fue entre dirigentes mirándose y se queda la cara, dice, sino frente a decenas de ciudadanos y medios de prensa. O sea, como que se abrió más a la... fue más como más... no fue tan privada. Claro, se hizo al público. Al público, claro. Bueno, y esta otra fiesta que se hace acá en Concepción, lo mismo, también es hacia el público. Todo el que quiera ir para allá, no hay ningún problema. Y a esta fiesta de los abrazos, según usted tiene entendido, ha participado en alguna oportunidad, pueden asistir todas las personas que lo estimen, ¿verdad? Sí, yo participé, por ejemplo, el año pasado. No solamente gente de la política activa, no, sino que cualquier ciudadano. Cualquier persona que quiera. Es para darse un abrazo de confraternidad, ¿verdad? Exactamente, claro. Y puede ir cualquier persona, ir en la tarde, hay charlas, hay foros, qué sé yo, hay stands, hay, qué sé yo, souvenir que se pueden comprar, cositas, qué sé yo, comida también. O sea, es como una tarde recreativa que se pueden dar. Bien, entonces, quien quiera participar puede hacerlo. Están invitados todos, obviamente, ningún problema. Bien. También, perdón, también van grupos folclóricos también. Perfecto. Que los amenizan toda la jornada, así que no, es muy lindo. Yo les digo que vayan a verlo porque realmente es súper entretenido. Bueno, lamentablemente ahí no se trata problemas, digamos, tan contingentes, no. ¿Verdad? Como en la política y como es sueldos, pensiones, eso lo tratamos acá nosotros. Exactamente. En la radio, la televisión, que muy poco lo publica la televisión, ¿verdad? Claro. La radio es la que más lo publica. Entonces, en la fiesta de los abrazos es una fiesta de confraternidad. Y, claro, es una tarde de esparcimiento para que vayan a dar su vueltita, qué sé yo, nos conozcan, sepan de qué se trata. Y bueno, y el que quiere participar escuchando los grupos musicales que van, qué sé yo, es bien agradable. Hay que ir para saberlo. Claro, por ejemplo, acá hay un comentario, dice, los foros de la fiesta de los abrazos se constituyeron, de hecho, en el primer espacio abierto de interlocución entre las fuerzas que van, como se ha repetido esta semana, desde todos los partidos políticos, desde izquierda a centro y quienes quieran participar. Nadie está obligado a lo imposible, se suele decir. Entonces el que puede, puede, el que trata de poder, también puede. Exacto, claro. Entonces, bueno, como bien lo dice nuestra panelista vecina de la población, que es conocida de muchos, los invita a participar cuando sea el momento acá, que va a ser después de... El 20 de enero en la Laguna Redonda. Perfecto, quedan invitados a la fiesta de los abrazos de Concepción. ¿Está claro? Yo quiero leer algo que realmente me encantó y me llena de orgullo. Ya. Les voy a leer esto. Esta fue una carta de saludo que envió la presidenta Michelle Bachelet para la fiesta de los abrazos al Partido Comunista. Dice: quiero saludar al Partido Comunista en esta fiesta de los abrazos porque creo en la ocasión, que es la ocasión apropiada para agradecerles y reconocer el entusiasmo, convicción y lealtad con la que han trabajado durante estos 4 años de gobierno con el objetivo de hacer un Chile más justo y digno para todos los chilenos y chilenas. Este será mi último saludo como presidenta de la República, pero mis palabras no solo no son tristes, sino que están cargadas de respeto y admiración, porque ustedes han sido fundamentales en el trabajo para implementar un programa de gobierno que buscó hacer un Chile con más oportunidades y derechos para todos sus hijos e hijas. Agradezco la lealtad y la firmeza de propósito que siempre han manifestado para defender y hacer avanzar la agenda de gobierno para materializar aquellos objetivos que comprometimos con la ciudadanía. Michelle Bachelet, en su carta de saludo a la fiesta de los abrazos del 2018. Bien, me parece muy bien lo que hace la presidenta de la República, reconocer la lealtad que tuvo este partido, que ha participado con ellos en tan difíciles condiciones, porque el Partido Comunista le ha costado mucho reponerse, recuperarse, ¿verdad? Después de todo el golpe brutal que le dio la dictadura. Y no tienen mayorías en las cámaras, por ejemplo, son solamente 8 diputados. Sí. Y no tienen senador. No tenemos senador, esta vez, desgraciadamente. Entonces, es muy difícil para que el Partido Comunista pueda hacer mayores, digamos, obtener mayores logros en favor de su pueblo. Bueno, y lo otro también, de que los otros partidos no nos han ayudado mucho, ¿eh? Siempre sí, nos tildan de que somos, qué sé yo, claro. Siempre más andamos débil, reclamando, sí. Qué sé yo, pero en el fondo, si los vecinos acá, los radioescuchas, se dan cuenta de que todas las reformas que nosotros hemos pedido, no las pedimos para nosotros, el Partido Comunista. Las pide el Partido Comunista, pero es para todos. No es exclusividad de las personas que son comunistas. Claro, todo lo que nosotros logramos lo vamos a lograr para todos. Claro, nosotros trabajamos para todos. Porque en este país hay comunistas y no comunistas. Exacto. Amigos de los comunistas, simpatizantes de los comunistas, militantes de los comunistas. De todo, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces lo que trabaja este partido es para obtener logro de mayor felicidad para el ciudadano. Exactamente. Para el ser humano en general. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahora me hacía una consulta. Usted, cuando se habla de partidos políticos, cuando se habla de trabajadoras, de trabajadores, estudiantas, estudiantes, pensionadas, pensionados, adultas, adultos mayores, también hablamos de clases sociales, ¿verdad? Exactamente. Me hablaba de clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo se conoce la clase media? ¿Cómo existe la clase media? ¿Quiénes componen la clase media? ¿Qué ha logrado obtener usted de creer que son los ciudadanos o ciudadanas de clase media? Mire, yo creo, no sé, yo... La verdad es que me he dado cuenta que la clase media no existe. No hay. Aquí la cuestión es bien clara. Son ricos y pobres. Eso sí, existen los ricos y los pobres. Y se acabó y no hay más. Porque yo creo que la clase media que ahora se le llama clase media Fíjese que, claro, a lo mejor ha logrado un mayor rendimiento de su dinero, pero para poder endeudarse. Pero una persona que se endeuda a 20 años por una casa, por ejemplo, con un sueldo, pero si esa persona deja de trabajar o le sucede una enfermedad, resulta que la clase media se le fue para abajo, oiga, porque no tiene cómo solventarse. Exactamente. Claro, o sea, yo creo que para ser realmente clase media, uno tiene que tener un estupendo sueldo que también le permita, si bien es cierto, endeudarse, también tener un buen ahorro. Y eso la clase media común y corriente que tenemos aquí no tiene. Menos la clase trabajadora. Porque no se puede ahorrar, no se alcanza. Además, el dinero que hoy día, como lo comentábamos, ¿qué es lo que es el dinero de hoy día? Es una tarjeta plástica. Más encima, claro. Y esa tarjeta plástica ya va tirando para adelante la deuda. Exactamente. Entonces, sueldos y salarios que son mínimos, como estamos viendo acá en las estadísticas que existen, ¿cierto? No alcanza para tener una vida digna. Yo creo que esto se divide en ricos y en pobres que pueden llegar, que en estos momentos a lo mejor pueden endeudarse. Tienen la posibilidad de adquirir cosas endeudándose. Pero si algo pasa, pero no pueden tampoco, ellos alcanzan solamente para eso, porque tampoco pueden ahorrar. Entonces, ¿eso qué pasa? Si ellos les sucede algo, están mal, pues. O Y sea. tenemos, según las estadísticas, en Chile un 54% de endeudados. Imagínense. Y un porcentaje elevadísimo de ese 54% con cero posibilidad de pago. Claro. O sea, endicom, porque no pueden pagar. Entonces, clase media, ¿dónde? En otra oportunidad, en otro programa, porque ya estamos llegando al término, las 18 horas, podemos conversar con nuestro radioescucha cómo se generaron las clases Exacto. sociales dentro del sistema humano, porque esto no es acá en Chile nada más. Esto es histórico, viene de mucho tiempo atrás. Yo creo que nos vendieron el cuento, ¿eh? Nos vendieron el cuento y como de repente somos como medio subidos y nos gusta, qué sé yo, aparentar, nos creímos clase media, pero no somos clase media, somos pobres, tan simple como eso. Así de simple, Claro. porque para educar los hijos, que hemos tratado el tema de la educación en esta radio, en este programa, para educar los hijos, la clase media está endeudada hasta la coronilla y la clase pobre prácticamente no puede educarlos. Por eso fue muy importante lo que hizo el gobierno de la doctora Bachelet, o de la presidenta Bachelet, generar la educación Gratuita. gratuita, Exacto. que eso se olvidó, parece, muchos lo olvidaron. Bueno, esperemos que este nuevo gobierno, que todavía no asume, tome las medidas pertinentes para que nuestro país, a ver si Logramos logra ser clase media. despegar. Entonces, ahí veremos ganadoras, ganadores. ¿Y quiénes fueron realmente ganadores? Yo digo que fue entre el 1 y el 10%, el 90% fuimos todos perdedores. Aquí vamos a ver, aquí lo vamos a ver el año que viene ahora. Tiene nuestra panelista unos minutos para despedirse porque ya hemos llegado al término de nuestro programa. Bueno, vecinos, me despido de ustedes, espero que les haya gustado. Siempre tratamos de traer, qué sé yo, artículos de interés para que vayamos aprendiendo, para que vayamos conociendo cómo van siendo las cosas. Y el próximo viernes nos vemos de nuevo otra vez. Buenas tardes. Muy bien, han tenido la despedida, el saludo de nuestra panelista Ana Luisa, Anita Luisa. Esto Y es de cumpleaños, ¿eh? entonces, el saludo como colorario, el saludo para su nuevo año de menos que tiene hoy día cumplido, Exacto, año yo de voy para menos. atrás, voy para atrás, sí, señor. Que pronto va a llegar a ser adulta mayor, o sea, va a cumplir su mayoría de edad. Claro. Entonces, hoy día estamos invitados a celebrar el cumpleaños. No recuerdo su dirección, pero pueden buscarla por ahí en Facebook. Claro, sí, claro, no, no hay problema. Ya, un gratísimo saludo del programa Directo al Grano, así como también de Radio Espacios FM 107.3 para nuestra nueva panelista que tenemos acá en el día de su cumpleaños. Y un saludo para todas nuestras radioescuchas y nuestros amigos radioescuchas que han tenido la paciencia de ponerle atención a este dial. Hasta el próximo viernes, estando con salud y vida, con este espacio musical nos despedimos.